ver la nazi de nuevo. Echa tres para los negros, un meneo está bueno. Quieren ver la nazi de nuevo. Echa tres para los negros, un meneo está bueno. Echa tres para los negros, un meneo está bueno. La Nati, bum bum. Miren, aquí ha vuelto la Nati, bum bum. Ella prepara los negros, su meneo está bueno. Miren, aquí ha vuelto la Nati, bum bum. Miren, aquí ha vuelto la Nati, bum bum. Ella prepara los negros, su meneo está bueno. Ella prepara los negros, su meneo está bueno. Cuando se agacha esa maca, la Nati me mata. Ella mueve la cola, la mueve recio. Cuando se agacha esa maca, la Nati me mata. Ella mueve la cola, la mueve recio. Cuando se agacha esa maca, la Nati me mata, ya mueve la cola.